Óiganme, rimeros, te cambia la bocha. Esto es Rotteto. Mitad rot y mitad cuarteto. ¡Ya, ya! ¡Uy! El ritmo otra vez, bailando. Ahí estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando cómo esas viejas ilusiones, pasando la muralla, se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Bailando, bailando, el ritmo otra vez. Ahí estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré. Estoy mirando cómo mis heridas se cerraron y cómo se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Inconfundible de el ritmo, el ritmo. Ay, estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando cómo esas viejas ilusiones, pasando la muralla, se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor. Vuelve a desaparecer, desaparecer. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer.